Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! La calle es ensangrentada y generaciones masacradas. Luego la democracia y el sistema crediticio fomenta la asignación. Y hasta comenzar su La revuelta popular que comenzó en Chile el 18 de octubre lleva ya 2 meses. Las manifestaciones y movilizaciones continúan a lo largo del país, en menos número pero con decidida frecuencia. A la fecha, 32 personas han muerto, 317 personas han sufrido daños oculares por impacto de perdigones o bombas lacrimógenas, 2 personas habiendo perdido la visión por completo en ambos ojos, más de 30.000 detenidas, más de 2.000 personas en prisión, más de 600 personas torturadas y más de 11.000 heridas por fuerzas policiales. La policía ha ignorado estas acusaciones sobre violaciones a derechos humanos, incluso públicamente declarando que Chile tiene una enfermedad social como un cáncer y que el uso de perdigones era como la quimioterapia. Con la quimioterapia se matan células buenas y células malas. Miembros del Congreso y partidos de oposición firmaron un acuerdo de paz para intentar socavar las movilizaciones. También se han aprobado una serie de leyes que criminalizan la protesta, como la ley anti-encapuchades, la ley anti-saqueo. Estas son leyes que conllevan penas más altas para delitos que ocurren en el contexto de una movilización y si es que quienes arrestados se encuentran encapuchados. Pero nada de aprobar leyes que reestructuren el sistema capitalista que impera y oprime en estas tierras. Podemos seguir así por horas. Son demasiadas las cosas que han estado y están ocurriendo. Sí quisiera recalcar que esta revuelta popular o estallido social, como quieran llamarle, logró en diversas ocasiones paralizar el flujo del capital. Se cancelaron importantes reuniones internacionales como la APEC y la COP25, y la huelga general del 12 de noviembre ha sido la más grande que Chile ha visto en democracia. El feminismo ha tomado protagonismo gracias al colectivo Las Tesis, quienes se viralizaron con una performance llamada Un violador en tu camino, en respuesta a muchos casos de abuso por parte de los pacos y fuerzas especiales. Esta performance ha dado la vuelta al mundo y ha sido recreada en varios idiomas. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Orga patriarcal es el reita. León se goza y porque Bush. Orga se ve schnaffe. Que sigue baita y du nix dis. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Lo siguiente es una pequeña parte de una entrevista y análisis histórico y sociopolítico de la revuelta desde la perspectiva de un compa anarquista de la ciudad de Concepción. Estamos aquí con un compañero anarquista. ¿Podrías, no sé, presentarte brevemente? Mi nombre es Camilo y participo de un grupo anarquista de Concepción que se enfoca en la difusión y también en un grupo que es un medio de comunicación, y durante mucho tiempo he participado en la lucha medioambiental. Mi primera pregunta sería más personal, si puedes quizás comentar un poco cómo fue para ti personalmente o emocionalmente este estallido social, cuándo y cómo te diste cuenta que sería algo que no sería a corto plazo, pero a largo plazo. En su inicio, lo que más nos contentaba era que no era una demanda puntual, si bien hay un pliego de reclamo de la población bastante claro con respecto a la precarización, al endeudamiento, a la calidad de vida. El tenor de la protesta desde temprana hora, desde los primeros días, apuntó a una cuestión estructural del modelo del capitalismo neoliberal, y eso fue algo que nos hacía pensar, y así fue, que no era una cuestión puntual sobre, por ejemplo, los precios de transporte, que son elevados no solo en Santiago con el metro, sino que en todas las ciudades del país, y que nos dio la posibilidad de generar una disputa de las calles, que es algo que está sucediendo en la mayoría de las grandes ciudades de Chile, una disputa casi cotidiana con las fuerzas de orden, y eso ha sido muy, muy gráfico sobre la forma de la protesta, porque hay algo importante que ha sido una validación de métodos históricos de lucha de ciertos sectores, pero aislados, que eran la barricada, que eran el ocupar el espacio público, y que mucho tiempo estuvieron desprestigiadas. El tema de la lucha frontal con la policía o el ocupar la calle y hacer barricadas fue durante mucho tiempo quizá una herramienta ocupada por el sector estudiantil mayoritariamente y también por algunos sindicatos más avezados como los pescadores y pescadoras artesanales que durante todos los 90, principios del 2000, mediante la discusión de la ley de pesca, ocupaban los puertos, los accesos a los puertos con barricadas gigantes, con botes en llamas, pero era una forma de manifestación aislada. Siempre se generó un debate sobre el uso de la violencia y obviamente desde el poder se rechazaba y criminalizaba, pero también desde la izquierda. No podemos olvidarnos de muchos casos, decenas de casos en que juventudes comunistas del Partido Comunista no solo se oponían en el plano de las ideas al uso de la capucha o la generación de barricadas, sino que también pasaban a la detención derechamente de compañeros y compañeras golpizas, y también a entregar compañeros y compañeras que se encapuchaban y hacían barricadas a la policía. Y esos sectores hoy por hoy festinan con la primera línea, con la masividad y radicalidad de la protesta, pero se suben a un carro de la victoria en cuanto a los métodos, y ahora se ha normalizado, se ha aceptado por la izquierda y también por la ciudadanía la barricada y el enfrentamiento como una forma legítima y que ha generado la disputa en el espacio público. ¿En qué fase piensas tú que se encuentra ahora la revuelta social en Chile? ¿Y en qué fase quizás se encuentra esta revuelta en Concepción? Yo creo que en términos de las demandas, que en un momento parecían bien dispersas y poco cohesionadas, en el plano político y mediático yo creo que han sido interesantemente canalizadas por Unidad Social, que es un conglomerado de más de 200 sindicatos y organizaciones sociales que, si bien tienen una conducción mayoritaria de partidos de izquierda como el Partido Comunista y el Frente Amplio, han mostrado una autonomía bastante interesante, sobre todo en el episodio que fue en la firma del acuerdo constitucional que firmaron el sector de gobierno del Congreso, pero también congresistas de oposición, de la centro izquierda y centro derecha, y también sectores del Frente Amplio. Si bien se arrestó el Partido Comunista por olfatear antes una especie de truco por parte del poder al firmar este acuerdo, lo interesante de Unidad Social fue que inmediatamente rechazó el acuerdo y llamó al pueblo a seguir en las calles. Y eso es importante, yo creo que fue una muestra de confianza por parte de Unidad Social, que se ha ganado el respeto con esa acción por parte de gran parte de la población y que de a poco va tomando un poco de protagonismo como un interlocutor válido, que ha sido lo que el gobierno ha expresado todo este tiempo, que es lo que, como una excusa de no poder negociar, porque aquí no hay un grupo que encabece o centralice las demandas, pero vemos que Unidad Social, al menos en el plano de las reformas que se necesitan urgentemente, sí ha logrado cohesionarse. Y en el plano de la lucha y la confrontación, vemos un cambio en la estrategia del gobierno, en términos de que en una primera instancia fueron en una confrontación directa a la lucha callejera, con represión muy dura, luego con el autogolpe que hizo Piñera y la salida de los militares a las calles, que no duró mucho, no duró más de una semana, porque la gente no se ablandó y siguió resistiendo, y sumaron muchas violaciones a los derechos humanos, muchos muertos, una semana sangrienta en Chile, dos semanas sangrientas, más de 20 muertos. Y eso, a un mes de o un poco más de la revuelta, está tomando otro cariz. El gobierno asumió que hay un otro que le habla, que si bien no acoge las demandas, pero ya se empieza a ver una configuración en que la correlación de fuerzas ya está teniendo un relato por parte del mundo popular de que se está tomando más en serio. Y los llamados a la calle están cada vez más cohesionados, si bien tuvimos dos o tres semanas en que eran prácticamente marchas todos los días, dos o tres marchas por día, concentraciones multitudinarias todos los días, pero que poco peso tenían en términos del impacto económico. Creo que lo más relevante de este periodo fue la huelga general del 12 de noviembre, que fue la primera huelga general que ha tenido el país desde el retorno a la democracia, después de la gran jornada de protesta nacional de finales de los 80 que derrocaron al dictador Pinochet. Creo que esa huelga general del 12 de noviembre fue una señal muy potente, no solo para los poderes, sino que también para el mundo popular, de dar cuenta de su capacidad de generar un paro productivo, afectar la economía, y que en el caso del Gran Concepción tiene un ejemplo que es bien interesante con lo que pasa con el sector portuario, porque recordemos que Concepción es una ciudad costera, que su puerto, que es la ciudad de Talcahuano, controla gran parte de la exportación de la zona, no solo agrícola, sino que también forestal y pesquera, y en ese sentido la organización de los sindicatos portuarios, que no es nueva, sino que lleva ya décadas, ha sido bastante importante y ha demostrado niveles de combatividad que no se dan en otros sectores y que tiene una importancia radical, porque en un país con una matriz productiva extractivista que no produce y tiene sus sectores terciarizados, el hecho de que los portuarios, como sector clave de la dinámica de importación y exportación, paralice, es un golpe potente a la imagen país, a las inversiones y a la capacidad también de organización de la clase obrera. Entonces vemos que el 12 de noviembre fue un punto de inflexión en las capacidades de la organización popular. También es destacable lo que pasó el 14 de noviembre, que se cumplía un año del asesinato de Camilo Catrillanca, un joven mapuche de la localidad de Ercilla, que fue asesinado a sangre fría mientras se encontraba trabajando en un tractor en su comunidad, en la huerta, sin medias provocación. La policía estaba en un hostigamiento a otro grupo, a otros sectores, pero atacó y asesinó a Camilo Catrillanca a balazo. Causó mucho revuelo y, bueno, se cumplía un año el 14 y fue una gran marcha en Concepción, en toda la ciudad del país, relevando la lucha mapuche, y que generó una cuestión bien simbólica, que fue en Concepción, que en la Plaza Independencia, el derribamiento de la estatua de Pedro Valdivia, que es el conquistador español que fundó Concepción, Santiago y las principales ciudades del centro sur. Y que se haya derribado la estatua y haya sido arrastrada a los pies de la otra estatua, que es de Lautaro, el líder y estratega mapuche, fue una cuestión bien simbólica, que posicionó el tema desde el punto de vista legal, de una demanda histórica por posicionar a los pueblos originarios en la constitución o en el acuerdo constitucional para elaborar una nueva, con un reconocimiento efectivo a una plurinacionalidad, y eso es bastante importante. También fue no menor lo que pasó el 25 de noviembre, cuando se conmemoró, en el marco de toda esta movilización, se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y las Disidencias, y fue bastante importante en toda la ciudad del país esa manifestación del feminismo autónomo y más radical, que se tomó las calles a posicionar la lucha contra el patriarcado. Que yo creo que esos tres hitos están mostrando una coagulación, un nucleamiento mayor en el campo de las ideas y también en la forma de accionar, porque las marchas cotidianas estaban generando un desgaste, pero creo que esto abre camino a una movilización permanente y más eficaz, porque al gobierno de Piñera le quedan 2 años, entonces también es importante perfilar la lucha desde el punto de vista estratégico. Esta es la cumbia popular, la que se baila en todo el lugar. La presentan los careboleras, música rebelde con conciencia obrera. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Antirrica! No somos esclavos, primero muertos de que arrodillados. Nosotros ya estamos cansados de la cesantía y los bajos salarios. No sea longe y pongas a bailar con esta cumbia rebelde y popular. Abre tu mente y ponte a pensar, levanta la voz por tu dignidad. Esta cumbia está buena, póngase a bailar que esta cumbia está buena, póngase a bailar que esta cumbia está buena, póngase a luchar pa' cambiar esta mierda. Estuvimos en la ciudad de Concepción participando de diferentes movilizaciones y manifestaciones y entrevistando a miembros de asambleas territoriales para aprender un poco sobre estas nuevas instancias de organización social y cómo las personas buscan afrontar este sistema capitalista neoliberal opresor. ¿Puedes contarme un poco sobre la asamblea barrial de la que formas parte? Sí, bueno, yo formo parte de la asamblea de Nonguén, un barrio de Concepción, y que se levantó a partir de las demandas de luego de la revuelta, como una necesidad de las vecinas y los vecinos de primeramente conocerse y organizarse como una herramienta para fortalecer lazos y el levantamiento desde los territorios, que eso es como lo que se ha planteado, al menos desde esta asamblea, como un espacio que genere fortalecimiento de los lazos para ejercer autonomía en el mismo lugar. Especialmente el sector de Nonguén tiene una característica, que es que tiene reserva de agua, un parque también, o sea, una reserva nacional, y el objetivo de esta asamblea en particular es acercarse, que la gente conozca primero su territorio y poder defenderla. O sea, se han debatido temas como el extractivismo, el hecho de que las personas del mismo Valle Nonguén no son las que toman agua del estero Nonguén, sino que cruza la ciudad y se va a otra comuna, y el planteamiento es más que nada como para la defensa del agua en un comienzo, y a partir de esa demanda poder ejercer una primera base, digamos, para que todas las demandas que al final están unidas puedan levantarse. Y para la gente que no conoce Nonguén o que no entiende o no conoce sobre asambleas, ¿puedes contar quizás qué tipo de gente va, como variadas edades, no sé, qué tan seguido se juntan? Ya, en particular la asamblea de Nonguén es muy variada, porque es un territorio en donde se unen personas comenzó como una toma, Por lo tanto, la identidad que hay con una toma es muy distinta a, por ejemplo, aquí en Conce, en el centro, las personas como que no se vinculan quizás con el territorio desde una cuestión más sentimental, por decirlo así. En cambio, en Neuquén como que está esa cuestión así como más de identidad, de hacerse parte del territorio y cuidarlo. Por lo tanto, en particular, hay personas que llevan trabajo anterior que tiene que ver con, justamente con la defensa del territorio Neuquén. Entonces también se levantó esta asamblea con esas personas y un poco también autoconvocadamente, si se puede decir así, porque las juntas de vecinos y de vecinas forman parte, pero como individualidad, o sea, no como venir a representar a la junta de vecinos en sí y con la dinámica que se dan en una junta de vecinos, que generalmente como que la juventud, por ejemplo, se siente un poco excluida de esos espacios. Y en este caso se puede ver aquí en la asamblea que hay personas que están estudiando en la universidad, otras más jóvenes, otras que ya llevan su trayectoria trabajando. Entonces es un grupo muy diverso, bastante diverso. Y bueno, organizativamente se han planteado ya como los lineamientos de la asamblea, que primeramente es apartidista, o sea que no explícitamente no se ha divulgado como un color político, autónoma, o sea que las decisiones nacen desde la misma asamblea y se está trabajando semanalmente, durante todas las semanas, en particular los días sábados, se convoca una... Y vienen los pacos. Okay. Ya, fuimos interrumpidas por acciones policiales, vamos a intentar continuar. Bueno, estaba contando cómo era la dinámica de trabajo de la asamblea y... En específica, nos estamos reuniendo todos los días sábados y nos dividimos en comisiones. Las comisiones que están trabajando en este momento son de difusión, la otra se denomina arte y cultura, hay otra de educación y otra de metodología. Entonces, la idea es que cada comisión trabaje durante la semana respecto a, en específico, al tema del agua, que es lo que se ha estado trabajando hasta el momento, y se llega con una propuesta el día sábado a partir de la comisión, que también tiene su propia autonomía, pero siempre dentro de los acuerdos que se ha llegado como asamblea. Han salido ya las primeras actividades. La primera fue en torno al aniversario de Neuquén, que fue el día 30 de octubre, en que se tomó la calle principal de Neuquén y hubo un acto cultural, por decirlo así, con micrófono abierto, stand, y la finalidad era más que nada que la gente, las mismas vecinas y los vecinos, salieran a la calle, se reunieran, se conocieran, conversaran en torno al tema, además a pocos días de la explosión. Entonces fue como la primera instancia callejera de llamado de la asamblea a participar a las personas que viven ahí. También se pintó un mural en la entrada de Neuquén con temáticas relacionadas al estallido y... Esas son las actividades que se han realizado hasta el momento, como concretas, digamos, porque también se está trabajando en investigar sobre si es que la asamblea, cómo se posiciona frente al llamado de nueva constitución. Han sido discusiones que se han ido dando, pero más que nada, en particular en esta asamblea, se ha hecho un llamado a la autonomía y a fortalecer los lazos para no depender de este momento álgido, sino que sea un trabajo que se haga a largo plazo, digamos, que finalmente las relaciones existan para que el sector pueda tener cierta autonomía independiente de las decisiones que se tomen como a nivel macro. ¿Están en comunicación con otras asambleas también para hacer, no sé, acciones coordinadas o en general coordinarse? Bueno, existe la instancia de la asamblea provincial, que ha sido como la que ha llamado a unir a las asambleas territoriales y que además tiene un tinte muy similar a la asamblea en específico, que es autónoma, está lejos de tener algún color político y ha sido como la instancia de coordinación con otras asambleas, ya sea de Chiguayante, de Concepción, de Lorenzo Arena, y se ha estado trabajando como asistiendo a la asamblea. Hay dos personas que son voceros de la asamblea de Nongyen, pero que van, o sea, se van rotando. Cada dos semanas la idea es ir rotando para que no se vicie un poco el tema de la vocería, como para que sea lo más transparente posible y que se pueda como vislumbrar el a través de todas las voces finalmente de la asamblea como de forma más horizontal. Entonces, en este caso la asamblea provincial ha sido a la que la asamblea en particular ha asistido. ¿Tú habías participado de otras asambleas barriales antes de esto o no? ¿Antes del estallido? Sí, antes. No, generalmente, o sea, nunca me había ligado como a una asamblea que tenga que ver con el territorio mismo donde vivo, sino que más con afinidades políticas, más afines al anarquismo, y como que esa siempre había sido mi forma de organización, ya sea con amistades o personas que he conocido en la universidad, por ejemplo. Pero esta vez es distinto porque como que hay voces que sí o sí vamos a disonar en ciertas cosas, pero que en esta ocasión como que hay algo en común que va más allá de eso. Hay como un trabajo más concreto que se puede hacer. Entonces ha sido una forma distinta de organización, quizás tener que tolerar algunas cosas, pero también y como que un proceso de aprendizaje, siento yo. Tanto como en esta forma de organizarse, porque sin lugar a dudas como que a todas y a todos nos tocó por sorpresa. Pues yo al menos nunca esperé que esto iba a pasar. Afortunadamente pasó. Y también es aprendizaje conocer otras formas de organizarse que vienen como desde dos áreas que yo creo que son la cuestión más impulsiva, pero también de una organización mayor. Cuéntanos primero de cuál asamblea formas parte y de qué se trata un poco, cómo es la dinámica de esta asamblea. Yo formo parte de la Asamblea Chihuayante Organizado. La asamblea lleva, si no me equivoco, 8 reuniones ya. Pero la Asamblea Chihuayante Organizado se define como una asamblea permanente y autónoma de vecinas y vecinos para la participación y la discusión política, la decisión y la acción, y funciona desde el 24 de octubre. El estallido social o revuelta social comenzó el 18 de octubre, por lo que igual fue más o menos rápida la respuesta de la gente en Chihuayante como para empezar a organizarse. Se trabaja, bueno, obviamente desde la organización territorial, también se preocupan acerca de la educación, ¿cierto?, a través de distintos talleres que se están realizando y se pretenden realizar. Que son talleres que se realizan entre las mismas personas que conforman la asamblea, que desde los conocimientos que tienen quieren aportar como para poder autoeducarnos un poquito más. Hay talleres, como dije, charlas, actividades culturales, muralismo, elaboración y difusión de propaganda, formación política y cívica también con el tema, cierto, del cambio de constitución. Todo como para fortalecer la organización. Lo más importante es que la asamblea trabaja desde la independencia y la institucionalidad. Esa es como una definición que tiene básica. También la independencia de partidos políticos. Esto quiere decir que puede que dentro de la gente que conforma, cierto, la asamblea territorial, puedan haber vecinos y vecinas que tengan militancia dentro de algunos partidos políticos. Obviamente estamos hablando de partidos políticos de la izquierda, ¿cierto? Porque no se van a organizar vecinos de partidos políticos de la derecha, pero siempre se prioriza como por no como que extrapolen los lineamientos de sus partidos como la organización de la asamblea, sino la asamblea es autónoma y no se pueden dar lógicas tampoco de organización, ¿cierto?, como las que se dan típicamente en los partidos, por lo cual también uno de los principios básicos, ¿cierto?, es la horizontalidad. También se trabaja mucho en base al respeto, ¿cierto?, a las opiniones de los distintos vecinos y vecinas y a los conocimientos que tienen cada uno. Las asambleas territoriales o barriales, ¿cierto?, o comunales, ¿cierto?, que son como distintos niveles de organización, porque tenemos las asambleas barriales que son como de las poblaciones o barrios en específico. Algunas de esas asambleas barriales, ¿cierto?, están organizadas en asambleas comunales, como es el caso de San Pedro, por ejemplo, que hay varias asambleas porque el territorio igual es grande y todas se articulan y se ordenan en una gran asamblea comunal de San Pedro. Y luego están las asambleas provinciales, que es en este caso la provincia de Concepción, y agrupa distintas asambleas, entonces, como yo decía, comunales y a su vez asambleas territoriales o barriales. Chiguayante, cierto, organizado, que es el nombre de la asamblea, también forma parte de estas instancias de coordinación, como son la asamblea provincial, y bueno, desde todas las asambleas territoriales, comunales y barriales, siempre se destaca el carácter de mantener la autonomía, ¿cierto?, de cada una de las asambleas, y que el espacio de asamblea provincial es solamente un espacio de articulación y coordinación, como para poder dar más fuerza como a las cosas que se dan en la calle y todo lo demás. Ahora, como ya a nivel de Chiguayante, se ha estado trabajando, ¿cierto?, en poder establecer cuáles son las demandas territoriales propias, un poco como bajar, ¿cierto?, las demandas que están como a nivel, a lo largo de todo el territorio de Chile, y también, ¿cierto?, pueblo mapuche y distintos pueblos, y poder bajarlo un poco y darle como coherencia con lo que pasa como en el territorio mismo. En ese sentido, como que una de las cosas más importantes ha sido el tema de la ribera del río Biobío, que está súper contaminada, que está muy sucia, que está completamente abandonada y que prácticamente es un lugar de basura, para ir a botar basura, donde van camiones, ¿cierto?, incluso municipales a dejar desechos. También se ha intentado trabajar en torno al cerro, ¿cierto?, Manquimávida, que, bueno, Chiguayante está por un lado el río y al otro lado el cerro, entonces es como largo. Y el cerro, ¿cierto?, es un cerro que hoy en día, al igual que la mayoría de todo el territorio desde la octava región hacia al sur y un poco más al norte también, está con monocultivo forestal, mucho monocultivo forestal, pino y eucalipto, lo que obviamente ha provocado como una repercusión, ¿cierto?, en como en la tierra, en la agricultura, en que se secan, ¿cierto?, algunos esteros, cascadas, etcétera. En que propicia los incendios forestales también en los tiempos de calor, porque Chiguayante es una zona de mucho calor, y eso afecta también, cierto, algunas casas que están prácticamente pegadas al cerro, que es lo mismo que ha pasado anteriormente en otros lugares por los incendios forestales. También se está trabajando en temas de salud, cierto, otro tema que se le pone harta importancia pero que aún no se sabe bien cómo abordar es el tema del narcotráfico y la drogadicción, cierto, hay mucha como pasta base en ese lugar, que además es una droga que entra al país en época de dictadura para desarticular políticamente las poblaciones, y hoy en día la mayoría de las poblaciones en Chiguayante hay mucha presencia de pasta base, ¿cierto? Y la lógica que implica obviamente todo el consumo de drogas en esos lugares. Uno de los objetivos a largo plazo de la asamblea es el control territorial. Es poder generar una ciudad, ¿cierto?, ecológica, autónoma también, y para eso se está tratando de trabajar en más o menos no solamente generar exigencias, ¿cierto?, a las autoridades, por así decirlo, como locales, así como los municipios, sino que también al Estado, sino que también poder generar como lógicas como de autogestión, así como se piensa como en soberanía alimentaria a través de huertos y compostaje. Se piensa a través de algún tipo de consultorios también que puedan ser como consultorios también autogestionados, no sé, pues poder hacer salas de estudio quizás, reforzamiento, etcétera. Todo lo que pues, puedan hacer desde esa más o menos como autogestión y que implica también el control territorial. Y para ello también la asamblea busca vincularse con otras asambleas vecinas, que por ejemplo son las de Hualqui, que es una ciudad que queda un poco más al norte, si no me equivoco, que tiene más o menos los mismos problemas porque compartimos la ribera del río y compartimos también estar invadidos por el monocultivo, y que es un lugar un poco más rural que Chiguayante, que también era un lugar rural en origen, pero ya ha ido creciendo la ciudad. Compartimos el mismo problema con las asambleas, por ejemplo, de la Aurora acá en Concepción, que es un lugar que es una toma histórica, que tenía como 100 años y hace poco, cierto, empieza a ser expropiada la gente de ese lugar para poder construir proyectos inmobiliarios, grandes carreteras, etcétera, y empiezan a ser relocalizados. Algunos aceptan obviamente, otros no resisten en el lugar todavía, y lo mismo, el borde costero también, o sea, el borde de la ribera del río también se comparte, y el mismo problema, cierto, de abandono, de suciedad, etcétera. También, cierto, avanzamos por a través del cerro, nos conectamos con Nonguén, que creo que igual estuviste conversando con la gente de Nonguén, y siempre la intención es como poder generar una comunicación con Nonguén, ya que nos une, cierto, el cerro, y tenemos la misma problemática, cierto, del problema forestal por el cerro, y ahí hemos tratado como de estar generando como una vinculación para lo cual siempre como que tratamos de que una persona de la Asamblea de Chihuayante vaya a las asambleas de Nanguén, para que pueda ir llevando mensajes. Lo mismo de otras asambleas, como de Pedro del Río, también envían gente a las asambleas y es como una especie como de mensajeros así entre las asambleas, que también se da eso. Y bueno, no sé qué más podría decir, pues son varios principios en realidad lo que se basa en la asamblea, y la horizontalidad yo creo que es uno de los principales como principios, porque eso implica también vocerías rotativas y la misma posibilidad de todas las personas de asumir distintos cargos o de poder participar y opinar de la misma forma. Trabajamos en distintas comisiones que son más que nada como prácticas, ¿cierto? Para poder hacer más fáciles las cosas, que son como la comisión de finanzas, de cultura, la comisión ahora de educación, de comunicación y de difusión y AGP, que son son distintas, ¿cierto? La de comunicaciones se encarga de las redes sociales, mientras AGP, ¿cierto?, se encarga tanto de murales como de panfletos, pegar, ¿cierto?, en las calles, invitar a vecinos, etcétera. Tenemos comisión de análisis de coyuntura, ¿cierto?, que es una comisión súper importante que se encarga un poco de ir viendo cómo lo que está pasando y poder ir planteando qué discusiones podrían ser buenas que lleváramos. Tenemos comisiones de seguridad, ¿cierto?, que se encargan de tanto la seguridad física como psicológica, ¿cierto?, como una seguridad integral en realidad de todas las personas. Tenemos comisiones jurídicas que se encargan de estar ahí atentos en el caso de alguna detención, de ir a las comisarías, de poder asesorar, ¿cierto?, a los chicos que están en toma en los liceos de allá de Chihuayante, de qué es lo que tienen que hacer en el caso de un desalojo, en el caso de una detención, etcétera. Y espero que no se me olvide ninguna. Medio ambiente, obviamente, también tenemos una comisión de medio ambiente que participa de la asamblea medioambiental que se están generando también acá, en donde se están llevando distintas discusiones y que es como la que está más o menos gestionando el tema de conseguir espacios para comenzar las huertas comunitarias y viendo cómo podemos hacer, ¿cierto?, como una construcción de una ciudad más ecológica. Y eso principalmente, pues como que igual le disputamos un poco como la centralización del poder como al municipio y como que queremos empezar como a resolver problemas que ya se han resuelto desde hace mucho tiempo también. No sé si hay algo en particular que no te pregunté que se te ocurre decir sobre el momento que se vive ahora. Yo creo que sí, pero no como desde la asamblea. Bueno, ya va harto tiempo como desde el 18 de octubre, de cuando parte eso, y igual ha habido como una baja en las calles, ¿cierto?, de las movilizaciones. Puede ser por desgaste o puede ser por ese acuerdo por la paz, ¿cierto? Pero lo cierto es que la gente ya está comenzando nuevamente a darse cuenta que ese acuerdo por la paz en realidad no es lo que ellos esperaban o ellas esperaban. Por lo cual, al parecer, se estaría reactivando nuevamente, ¿cierto?, la movilización. Acá en Consallero y hoy día hubo un paro nacional súper grande, con presencia del sector portuario, el gremio de la salud, etcétera. También decir que, por ejemplo, el sistema de salud pública se estaba declarando en crisis como días antes de que comenzar el estallido. Estaba el colegio médico, ¿cierto?, recolectando testimonio de distintos centros de salud a lo largo del territorio que contaran sus experiencias porque no tenían los insumos necesarios, no tenían las herramientas necesarias, no tenían las camillas necesarias, por lo cual no podían tampoco prestar la atención óptima y además tenían sobreturno y todo eso obviamente afectaba en la calidad de la salud. Entonces, igual esto es como una suma de crisis de distintos ámbitos como de la vida, pues también obviamente medioambiental, ¿cierto? Estábamos con una crisis de sequía gigante en algunas regiones del norte que no tenían agua, que estaban perdiendo a todo su ganado, así desnutridos porque no tenían agua, no tenían comida. Se habían organizado también, ¿cierto?, la gente de esas regiones, de la séptima y la sexta, que habían salido de sus campos a caballo a tirar los cuerpos de los animales muertos, ¿cierto?, a los municipios, porque el agua en Chile es privada, entonces el agua estaba en manos de privados. La gente ya tampoco tenía agua para consumir, ¿cierto?, en distintos lugares, acá mismo, ¿cierto?, en Hualqui, que es como lo que está al lado de Chihuayante, que es más rural. El agua llegaba en camiones aljibes, que son camiones como tanques de agua, ¿cierto?, que van a dejar aguas cada cierto día y la gente tiene que almacenarla. Entonces eso igual se suma a la crisis de la salud, se suma a la crisis hídrica, se suma a la crisis ambiental, ¿cierto?, por ejemplo en Quintero y en Puchuncaví, o con las zonas de sacrificio en realidad acá en Coronel también, con tantas termoeléctricas, que estaban contaminando, ¿cierto?, el aire, que habían intoxicado a niños en distintos colegios, y de los que no, nadie se hacía responsable, ¿cierto? Desde como el Estado, desde lo legislativo, no había como culpables claros. Llevaban un montón de tiempo investigando, teníamos muertes de dirigentes también ambientales, como el caso de Macarena Valdés, que ella fue asesinada y que se intentó pasar por un suicidio. Esto ya es en la zona más al sur, ¿cierto? Territorio mapuche propiamente, en Gulumapu, y que ella también llevaba una lucha contra las centrales hidroeléctricas que buscan instalarse en el territorio mapuche, territorio ancestral mapuche. Pues tenemos a Alejandro Castro, que es en el mismo sector de Quintero y Puchuncaví. Y bueno, yo igual he trabajado como una sistematización de los asesinados, desaparecidos y desaparecidos en democracia. Y hay una, más o menos, un patrón cierto de asesinatos de algunos dirigentes, también sindicales. Un dirigente que estaba llevando adelante una demanda, cierto, y que aparece muerto el día antes de su juicio. Eso pasó tanto en el norte, cierto, como también acá cerca de Mehuín, que son dirigentes que tienen que ver con el área de la pesca, porque además el mar también está completamente privatizado y entregado a ciertas familias, por lo cual el pescador artesanal también se le hace muy difícil. Bueno, y todo eso yo creo que se suma y termina en lo que está ahora, y como que un poco ese acuerdo vino a desmovilizar un poco, pero la gente que ya lleva, yo creo que esto igual fue como espontáneo de cierta forma, o sea, que nadie se esperaba que porque se saltaron unos torniquetes como en Santiago iba a quedar la cagada. Pero igual no es realmente tan espontáneo, porque ya hay una organización previa de hace un par de años, ¿cierto?, de gente que viene como dinamizando como este tipo de temas, po. Entonces ya ahora cuando estalla esto, porque ya el común de la gente que no estaba, ¿cierto?, en estas organizaciones, se da cuenta, ¿cierto?, del costo de la vida y de un montón de otras cosas, ya estaba esta organización previa que venía como fortaleciendo todo eso, y la gente ya como que ahora está otra vez cachando que el acuerdo por la paz no es lo que realmente se espera, y probablemente empiecen a retomar las movilizaciones con fuerza. Y por lo mismo también el gobierno está impulsando toda una legislación súper represiva, con leyes, ¿cierto?, que criminalizan la protesta social, con ley anticapucha, con ley antibarricadas, con leyes para proyectos de ley para poder sacar, ¿cierto?, las fuerzas armadas a las calles a proteger el comercio principalmente, ¿cierto?, o sea, el sector privado, sin la necesidad de un estado de excepción, que es algo que no existe hasta el momento, ¿cierto?, porque recordemos que se declaró estado de excepción, y que ya han varios muertos, mucha gente encarcelada también. Se está tratando de instaurar también la demanda de libertad, ¿cierto?, todos los presos de la revuelta, independientemente si son personas que han sido tomadas por desórdenes, por lanzar bombas, molotov, o por saqueos, porque igual se entiende que el saqueo igual es una expresión como de lo que está pasando igual, o sea, en realidad es un reflejo de los valores del sistema capitalista. Entonces igual no se puede como dejar sola a esa gente, que obviamente si bien hay algunos que vienen como de currículums familiares en los que están acostumbrados como quizás al mecheros, mecheras, pero hay gente que no, que se vio envuelta como en una situación en la que pucha, están abiertas tus farmacias en donde los remedios son terrible caros, nunca te has podido comprar una crema, una weá así bacán, y está abierta y quieres entrar y como que estás en el momento y sacar algo, y después nunca pensaste en las consecuencias, después van, te van a buscar y te quieren condenar con unas penas gigantes por eso, que en realidad no es como tanto. Igual es otro tema el de los saqueos, yo creo, pero igual está esa demanda como de liberar, ¿cierto?, a los presos de la revuelta o presas de la revuelta, que ya son como mil y tantos. En realidad se está tratando de hacer un catastro y generar una red también, ¿cierto?, en apoyo como a los presos y presas, y de empezar también a politizar incluso la cárcel, que la cárcel estuvo politizada acá en Chile y ya no está politizada después del 2005, con los indultos que se le hacen a algunos presos y presas que habían sido de militancia propiamente de izquierda, que habían resistido durante esta transición de la dictadura a la democracia y la instauración de primeros años de democracia, ¿cierto? La cárcel se despolitiza completamente y ahora hay una necesidad de politizarla de nuevo, porque todos aquellos y aquellas que van a entrar, ¿cierto?, con condenas a la cárcel, se van a integrar a un ambiente carcelario que es salvaje acá en Chile, y está la necesidad de poder generarle un espacio y un reconocimiento distinto dentro de la cárcel igual. Otra cosa importante, ¿cierto?, es el tema como del pueblo mapuche, ¿cierto?, que es un pueblo que lleva ya resistiendo mucho tiempo acá en el territorio chileno, ¿cierto?, que se encuentra hoy en día enmarcado dentro de lo que es el Estado chileno, ¿cierto?, y una legislación también del Estado chileno, y que ya lleva mucho tiempo, ¿cierto?, peleando por su autodeterminación y por ser una nación independiente, que puedan estar a cargo como ellos mismos de sus tierras, ¿cierto? Y de la forma en que quieren desarrollar su cultura y su vida. En ese sentido, como que acá, obviamente, desde el Biobío hacia el sur es como la frontera histórica, ¿cierto? Con el pueblo mapuche, y más al sur, ¿cierto? En el sector de Temuco, se están organizando también, ¿cierto? La gente que tiene pertenencia con este pueblo, pero ellos, por ejemplo, han vivido una militarización y una represión súper fuerte durante años, que es algo que recién ahora la gente, como podríamos decir, del pueblo chileno empieza a ver, por lo cual se han desarrollado algunas marchas, ¿cierto? Como de algo nunca visto, antes visto, que es como del pueblo mapuche en apoyo al pueblo chileno, y antes eran del pueblo chileno en apoyo al pueblo mapuche, y también por ahí es importante como empezar como a considerar como la presencia de representantes de distintos grupos que puedan haber, ¿cierto? Del pueblo mapuche dentro de las organizaciones de acá del territorio. Nosotros, al menos, por ejemplo, en la asamblea de Chiguayante, recién ahora, en la octava asamblea, logramos una vinculación, ¿cierto? Con una organización mapuche que hay en el territorio, y vamos a empezar a incluir dentro de nuestras asambleas, ¿cierto? Una representatividad de parte de estas personas, ¿cierto? Y cuáles son sus demandas, ¿cierto? Ellos también están llevando, por ejemplo, un proceso de construcción de una ruca y recuperación territorial en un sector de Chiguayante que no es muy sabido. Y bueno, lo mismo estaba pasando para el sur, ¿cierto? Aprovechando esta instancia de exclusión social, las recuperaciones territoriales se están llevando a cabo con más fuerza, por lo cual también hay más represión, pero quizás no tanta como antes, porque ahora la policía tiene que desplegarse por todos lados, porque hay conflicto en todos los lugares, no solamente tan centralizados como en el sector del Gulumapu. Y bueno, dentro de eso, obviamente, está presente, o se está tratando de tener presente hoy en día, por ejemplo, hablar de plurinacionalidad y no de nación, cuando hablamos. Que igual es algo que cuesta, porque no está como instaurado, pero que la gente lo tiene bien presente, de hecho como que se corrigen así en la asamblea, así como, no, porque esta nación, y como que no vamos a hablar de nación, así porque no somos una nación, ¿cachai? Hay más pueblos, no solamente el mapuche, obviamente, y también obviamente concederles como en esta como posible nueva constitución que la gente quiere construir, concederles como el reconocimiento como nación y la autonomía como que vienen pidiendo hace tiempo también, que es un tema que no tiene solución desde hace muchos años, y que además también obviamente el pueblo mapuche se ha visto afectado por las sequías, por cierto, la mega empresas, cierto, que se instauran, centrales hidroeléctricas, por la forestal, cierto, que desertifica sus territorios, que primero viene y les ofrece, cierto, que pueden plantar estos pinos en sus terrenos y después ellos se los van a comprar, pero nunca nadie les dice, cierto, las consecuencias ambientales que tienen la plantación de estos pinos eucaliptos, que luego le entregan unas tierras que no sirven para nada, que no sirven para sembrar, que quedan totalmente infértiles, por decirlo de alguna forma. Tenemos la gente, cierto, el Pehuenche en el Alto Biobío, que está en una situación de pobreza también, cierto, que no han podido recuperarse desde que le instauraron, y hay como 3 centrales hidroeléctricas instauradas en el sector de Alto Biobío, entonces no se han podido recuperar desde ese entonces está presente hoy en día, más que antes, ¿cierto?, dentro de como el imaginario de la gente, del pueblo chileno, por así decirlo, la lucha del pueblo mapuche, porque hay como una identificación, así como, oye, mira, nosotros así, ahora como nos están tratando, y mira, y este pueblo como lo han tratado durante tantos años, así, entonces como que se genera como un reconocimiento también, y por eso vemos la presencia de muchas banderas mapuches en la calle en estos días. Si puedes presentarte con o sin nombre, como quieras, y explicar un poco sobre la Asamblea de Lorenzo Arenas, cómo se formó, cuándo se formó, en qué consiste. Soy Susana, me conocen en la Asamblea como Su, como muchos respetamos nuestros nombres políticos y nuestros nombres de artista, y es algo que habla también de la integración de cada persona en la Asamblea. La Asamblea de Lorenzo Arenas lleva algunos meses de formación. Yo llegué cuando iban en la cuarta reunión. La verdad es que todo esto empezó cuando quedó la escoba en Chile y surgió la necesidad de crear una especie de nueva sociedad. Entonces, quizás el Estado no lo podemos cambiar, es lo que tenemos, pero sí podemos cambiar nuestro estándar de vida con todos los vecinos, cambiar la sociedad. Entonces, bueno, me gustó la asamblea y empezamos a participar mucha más gente. Estamos invitando en realidad a todos los vecinos de Lorenzo Arena, tratando de integrar a los niños, al adulto mayor, a las personas migrantes, que tenemos hartos migrantes en el sector. Y la idea de la asamblea es que exista una horizontalidad en el sentido de que nadie es superior a nadie, no hay dirigentes en la asamblea, hay gente que participa un poco más, ¿no? Pero no hay nadie que esté a cargo de... Y se hacen asambleas semanalmente, hacemos varias actividades, tenemos un cronograma semanal, hacemos el jueves de los tecitos, que se llama Tómate 21 de mayo, y es una instancia también de protesta, pero también de reírnos y juntarnos entre nosotros. Tomamos 21 de mayo, la idea siempre ha sido tomarnos la calle, pero todavía no llega la gente necesaria como para hacerlo, pero hacemos una oncecita todos los jueves a partir de las 7, y la gente se puede integrar ahí de todo, todo es gratis. El viernes organizamos un cacerolazo, recorrimos Lorenzo Arenas, invitando a los vecinos también a ser partícipes para que este movimiento no decaiga, para que las autoridades y el mundo vea que esto sigue, que no ha parado. Y los sábados organizamos una cicletada, también para hacernos visible. Y los domingos hacemos la periferia, que es una feria de las pulgas, donde los vecinos pueden vender sus cosas, ofrecer sus servicios, y aparte tenemos stand con información, tenemos números artísticos, show, tenemos talleres para niños. La idea es que toda la comunidad se integre. Y la idea también es de crear una microeconomía dentro de Lorenzo Arenas que sea autónoma. En caso de, no sé, cómo están las circunstancias, puede pasar de todo. Entonces, saber que la señora Juanita hace costura, que don Carlos arregla los zapatos y todo ese tipo de cosas. Crear una autonomía y una microeconomía de la población o del sector Lorenzo Arenas. Tú habías participado de otras asambleas territoriales antes y esta asamblea surgió hace poco, lo tengo entendido. Las personas que forman parte de la asamblea también, ¿tú sabes si ellas formaban parte de otras asambleas anteriormente o no? La verdad es que, yo no había participado en ningún otro tipo de asamblea. De hecho, al parecer no existían las asambleas antes de este estallido social. Existían las juntas de vecinos y la verdad es que son bastante herméticas, cerradas, y al final para la gente común y corriente son trampolines políticos y la gente ya está aburrida de la política. Entonces, y sí, hay mucha gente, dirigentes estudiantiles que ya habían participado en algún tipo de organización social, no necesariamente llamado asamblea, pero sí organizaciones comunitarias, huertos y cosas por el estilo. Además quería agregar que en las asambleas nosotros creamos comisiones, que son como pequeñas agrupaciones dentro de la asamblea que ayudan al desarrollo de la asamblea, a la logística de la asamblea. Tenemos la Comisión de Autonomía y Vinculación, no, Vinculación y Autonomía, tenemos autoformación y memoria, tenemos agitación y publicidad, creo que se llama. Tenemos la de los huertos y queremos hacer otro tipo de comisiones más adelante y talleres para incluir a la comunidad, ya sea talleres de costura, talleres de literatura, todo ese tipo de cosas, pues. Hay varias ideas. Esto es un proyecto ambicioso en realidad. Incluso hemos pensado en crear comedores comunitarios porque tenemos una amplia población que tiene problemas con el alcohol y con las drogas. Entonces tratar de insertarlo de alguna manera, tratar de ayudarlos a ser parte de la comunidad y que no estén tan aislados, estén abandonados por el Estado. Entonces, por lo menos como comunidad, acogerlos de alguna forma. Nombraste el deseo de hacer una huerta. Quizás puedas explicar un poco sobre cómo surgió esa idea y qué conlleva esa idea. Bueno, la idea de la huerta viene de algo anterior. Ya se había hecho en varias zonas que querían hacer huertos urbanos por un cuento de apropiación de lugares baldíos, de la soberanía alimentaria, de volver un poco a las raíces, de volver a comer cosas sanas, de saber lo que estás comiendo y de cómo se planta. Un poco de ancestralidad en el tema. Entonces, esa idea fue como exportada y ahora la estamos haciendo nosotros. La idea más adelante es juntarnos con otras asambleas y con otros huertos e intercambiar conocimientos, semillas y cosas por el estilo. ¿Cuáles han sido como temáticas importantes que han surgido dentro de la asamblea? Nombraste, por ejemplo, ahora eso, soberanía alimentaria, alimenticia, quizás otras temáticas que han surgido desde que comenzó la asamblea. Bueno, la asamblea tiene varios puntos que son importantes. Primero, yo creo que ante nada, es el conocimiento. Hemos sido como sociedad amaestrados para ser ignorantes. Entonces, no hemos tenido una buena educación cívica, han hecho proyectos y cosas que nosotros no tenemos idea de qué se trata. Entonces, una de las cosas principales es la información. Los temas contingentes, por ejemplo, lo que es la asamblea constituyente, que en este minuto se llama Convención Constitucional, que en realidad no nos deja muy, en realidad no nos deja para nada en satisfacción, o sea, no es lo que nosotros queremos ni lo que necesitamos. Lo otro que se habla mucho en la asamblea es el tema de ser muy horizontal, de ser respetuosos entre nosotros, de ser inclusivos. Hay muchas disidencias sexuales en el grupo. Se trata incluso de hablar en lenguaje inclusivo. Somos una asamblea antipatriarcal y anticapitalista. Somos apartidistas. La idea es que nosotros no nos convertamos en un partido político y de no dejarnos influenciar por estos partidos políticos. Por eso la autonomía de la asamblea es muy importante. Otra de las cosas que es bastante importante dentro de la asamblea es el feminismo, que al ser algo transversal en la sociedad, que no es solamente un tema de mujeres, sino es un tema de sociedad, es bastante importante. Existen grupos separatistas y existen charlas y talleres feministas para que la gente entienda de una vez por todas de qué se trata el feminismo. No es odiar al hombre, sino otro tipo de cosas. Y bueno, ante nada, es también una forma de contención emocional también la asamblea. Hay mucha gente que va a las marchas, que de alguna forma ha sido herida. Yo misma hace poco tuve que arrancar de carabineros sin hacer nada, solamente porque iba caminando, y de liberar un poco el estrés. Sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor y que cada vez está empeorando. O sea, el movimiento sigue, pero la fuerza cae, la gente se cansa. Y al ver la negativa del gobierno ante todo lo que hemos pedido, y que lo único que ofrece es más seguridad, más carabineros afuera, es más represión nomás. Pues. Entonces, una forma también de canalizar nuestras emociones es esta asamblea, de decir cómo nos sentimos, de lo frustrado que nos sentimos y del miedo que sentimos. ¿Hay algo más que quizás no te pregunté que quisieras comentar? Quizás algo para gente que va a escuchar esto afuera, que no tiene experiencia con asambleas o que recién se está enterando sobre lo que está pasando en el país y sobre las asambleas que están surgiendo. Sí, yo creo que lo que es importante de agregar es que nosotros como asamblea sentimos que el movimiento tiene que seguir y las asambleas tienen que seguir a través del tiempo. Este movimiento social, independiente de que el día de mañana no funcione, entre comillas, que el gobierno no acepte lo que nosotros queremos, un cambio completo de la base de nuestra sociedad, queremos hacer una nueva sociedad a partir de nosotros mismos. Querernos como sociedad, aceptar que hay gente alrededor de nosotros, darnos cuenta que existe gente y que podemos ayudarnos entre todos. Y eso es lo que ha hecho este sistema capitalista, de hacernos individuales, de no pensar en el resto. Y con este golpe nos dimos cuenta de que existe gente, que existe vecino y que la comunidad se puede realizar, que podemos enfrentar nuestros propios caracteres, pero podemos llegar a cosas en común que son mejorar nuestro país, mejorar nuestra sociedad y ser más igualitario. Sí, bueno, nosotros formamos parte de la Asamblea Provincial de Concepción, que se levanta igual en base a una asamblea que se hace en el Foro de la Universidad de Concepción de forma abierta el día 27 de octubre de este año, justo la primera semana que viene con el alzamiento popular, y que conforma diferentes asambleas populares y territoriales dentro del Gran Concepción, así como también organizaciones sociales que históricamente han tratado ciertas temáticas, agrupaciones de trabajadores y trabajadoras, pobladores y pobladoras, y también estudiantes. ¿Y cuál ha sido el trabajo que han hecho hasta ahora, más o menos? Bueno, principalmente el trabajo se vuelca a los territorios. Las asambleas territoriales son quienes están moviendo en realidad sus propios espacios. Nosotros igual formamos como un ente más de articulación, el hecho de juntarnos, bueno, nos estamos juntando todas las semanas con las asambleas, para también sacar convocatorias a marcha, a concentraciones o a hitos que sean mucho más mediáticos. Y también apoyando un poco lo que se está trabajando en los territorios, compartir esas convocatorias y en realidad formar como este ente articulador que sea capaz de aunar las diferentes asambleas territoriales. ¿Cuál es como la posición que tienen ante esta propuesta del gobierno y si tienen alguna, si tienen demandas ya articuladas como asamblea provincial o no? Sí, bueno, frente a la postura que mantenemos como de la propuesta que levanta el gobierno, consideramos que no es una propuesta que satisfaga las diferentes demandas levantadas válidamente por la gente, por el pueblo. Son demandas que se han levantado durante los últimos 30, 40 años por los diferentes sectores y que hoy en día ven la forma perfecta de volver a articularse. Se articulan dentro de un pliego de demandas que se levanta como síntesis de las diferentes asambleas provinciales que se han levantado. Síntesis que agrupa a diferentes temáticas en donde están incluidas la salud, la educación, el feminismo, el género y las diversidades sexuales, la vivienda, el transporte, bueno, temáticas en torno a la población en sí, previsión social, pueblos originarios, medio ambiente, como temáticas base desde las cuales se desprenden diferentes demandas levantadas por la gente no solo ahora, sino que, como bien decía, durante muchos años y que hoy en día no ven salida dentro de este pacto de paz o mal llamado de paz por parte del gobierno y los diferentes políticos que responden a un sector claramente burgués y no a los intereses de la gente y de la clase en su conjunto. Sí, ¿algo más que quieran decir? Que está escuchando del extranjero. Sí, un llamado a seguirse manifestando a la gente que está, no solamente a la gente que está dentro de Chile, sino que a la gente en su conjunto. Este no es un problema que solamente nos atinja a nosotros y a nosotras como chilenos y chilenas, sino que también es una problemática que es transversal a todos los países que se ven envueltos dentro de lo que es el capitalismo. Una problemática que va a seguir mientras no haya un cambio real del sistema, mientras no se cambien las diferentes relaciones sociales o el cómo se van plasmando. Así que eso, pues a seguir organizándose, a seguir levantándose y a seguir luchando. Vengo a dejar una denuncia. ¿Sabe qué? Con todo esto lo que está pasando de los saqueos, por fin me pude comprar un teléfono celular inalámbrico. Pero eso no es el problema. El problema es que vengo a denunciar una estafa telefónica. ¿Una estafa telefónica, me dice usted? Sí. ¿Sabe qué, señorita? Yo quisiera ayudarla, ¿sabe qué? Pero estamos realmente ocupados aquí en la escuadrilla, ¿me entiende usted? Aparte, nosotros no estamos para esas cosas. No estamos para esas cosas de andar contestando el teléfono, ¿me entiende usted? Estamos para cosas más importantes, pues no se da cuenta que Chile llegó Chávez, el chavismo. No se da cuenta que están los saqueadores para tomárselo. No se da cuenta, nosotros para esas cosas estamos, pues. Para andar dando orden a la gente, a los vándalos. Para esas cosas nosotros estamos. Estuvimos en un conversatorio sobre solidaridad anticarcelaria. ¿Podrías explicar un poco de qué se trató el conversatorio y por qué se decidió organizar esto? Organizamos una actividad que constaba, que consta en una tocata, la realización de un bingo, un almuerzo comunitario y también una conversa que iba a girar en torno a la solidaridad anticarcelaria. Y este conversatorio no iba a ser solamente como informativo, sino que iba a ser propositivo y también para saber qué entiende como por esta solidaridad anticarcelaria muchas personas que de repente no están involucradas en el mundo de la cárcel, porque la cárcel siempre se ha relegado como a sectores marginales, pues, y las personas que generalmente están politizadas vienen de mundos que son totalmente diferentes, con estudios universitarios o con estudios técnicos, bueno, con otra situación socioeconómica que le hace no tener contacto con la cárcel. Entonces es un mundo desconocido el de la cárcel y todo lo que habita adentro de ella y todo lo que genera también en torno a ella. El conversatorio funcionaba como en base a ejes temáticos como la seguridad y la acción directa en el contexto de las manifestaciones y el estallido social que se está dando en Chile, la red de apoyo que se puede generar en torno a las personas que están privadas de libertad, el rol de las prisiones que también cumplen en este contexto de revuelta y también sistemáticamente dentro de la sociedad, y la contingencia. O sea, las leyes que van a proponer, bueno, ya ha propuesto el gobierno para endurecer las penas respecto a las personas que se manifiestan y tienen y ejercen una actitud de protesta de una forma más violenta. La propuesta más que nada era como conversar este tema, visibilizarlo y también intentar generar una coordinación a nivel nacional entre distintos grupos de distintas como ideologías políticas o visiones del conflicto, para exigir la liberación de las personas que están ahora en este momento privadas de libertad por acciones que tuvieron así como sucesos en el contexto de las protestas. Entonces hay diferentes no sé, ideas respecto a coordinaciones nacionales, distintas demandas, pedir la excarcelación de todos los privados de libertad, la no aplicación de la ley de seguridad del Estado, la no aplicación de la ley retroactiva 321 y también algún tipo de compensación de parte del Estado para las personas que son víctimas de violencia policial, como lo fue la Comisión Balech en su momento por las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Entonces, como esos grandes rasgos, pues generar una coordinación por la necesidad que se tiene dentro del contexto de visibilizar que todos los presos que caen en estas manifestaciones tienen un carácter político, independiente si tienen militancia en algún partido político, en alguna ideología en particular, son como todos parte más o menos de un mismo estallido social y un mismo como sentir en las personas y como en la sociedad chilena. Y a tu parecer, y como un poco basado en la conversación que se dio aquí, ¿cuáles piensas tú que son como puntos importantes o cosas que se tienen que llegar a hacer como de manera inmediata y también un poco más a largo plazo cuando se habla de solidaridad anticarcelaria? Lo primero, de manera inmediata, yo creo que es visibilizarlo en los territorios donde uno deambula y levantar un petitorio común que podría ser fácilmente la excarcelación de los presos políticos y la no aplicación de la ley de seguridad del Estado, que es lo más inmediato. Ya como a mediano o largo plazo sería como intentar generar redes de apoyo para las personas, las familias, para solventar los gastos que implica una prisión política, generar talleres para las personas que vayan siendo privadas de libertad y también como intentar instaurar dentro de la sociedad la idea de que las cárceles también son funcionales al Estado, a las leyes también de los poderosos. Entonces las cárceles son el enemigo número uno de la libertad y de las personas como que luchan por ella. Entonces yo creo que lo primero es eso, como actuar a nivel local y luego intentar así como globalizar un poco este como conflicto y también generar un lazo con las personas que están dentro de las cárceles, porque la lucha no solamente tiene que ser desde un lado, tiene que ser una cuestión que se alimente de ambos bandos, o sea, las personas que están privadas de libertad y las que podemos agitar desde afuera de las cárceles para generar una presión mayor, pues, o sea, una coordinación tanto territorial de todas las ciudades chilenas como también con todos los presos de todas las cárceles chilenas, pues, para que se dé una fuerza necesaria para poder llegar a obtener lo que se está exigiendo, pues, que tampoco son peticiones, es una exigencia, pues, porque uno no le pide algo al Estado, pues uno se lo arrebata de las manos, ¿no? Pues y eso se busca, pues arrebatarle la libertad a nuestros compañeros de las manos del Estado y los carceleros. Y acá en Concepción, por lo que yo entendí, quizás todavía no hay como un contacto o no existe quizás una red de abogados o abogades que estén como más comprometidos con la lucha social, ¿o estoy equivocada en eso? Existen como formaciones, por lo menos en Santiago, ya más consolidadas de abogados que actúan y responden también a situaciones de detenciones tanto selectivas como azarosas o en contextos como multitudinarios. Lo que pasa es que acá en Conce se está recién formando, y más que se esté recién formando, no hay una politización de los piquetes jurídicos. Solamente acceden como asistencia de repente humanitaria ante situaciones como de vejaciones humanas o simplemente como por solidaridad a nivel humano, pero no es una politización de los piquetes jurídicos en cómo se entiende la cárcel como una estructura y un dispositivo del poder que es coercitivo dentro de la sociedad. Como que esa es la gran diferencia. Yo creo que de repente en la capital se tiene como un poco más avanzado la politización de los piquetes, y aquí existen piquetes pero no están politizados, entonces no hay una crítica a la cárcel como un sistema penitenciario en su conjunto, que es parte de una cuestión más grande que el Estado como punitivista y todo eso. Tú hablaste un poco, no sé, quizás para darle como un poquito de contexto histórico no tan atrás a la gente que está afuera, sobre quizás si ya existieron colectivos o redes de colectivos que hacían este tipo de trabajo en Santiago, por ejemplo, dentro de los años 2000, digamos, quizás no tan atrás como los 90. Claro, dentro de los años 2000 terminó de funcionar el 2005, o al menos se desactivó por un tiempo lo que fue la coordinadora Camina Libre, que agrupaba familiares y amigos y ex detenidos de grupos descolgados, o sea, de individuos descolgados de grupos políticos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR-EGP, el MJL y otros grupos que eran como más pequeños. Ahora, esas personas fueron liberadas en 2005 y se desactivó estos como redes de apoyo y se abandonó la cárcel, y desde ahí la cárcel también se empezó a despolitizar. Después la segunda experiencia más o menos más reciente, que tiene que ver con organización anticarcelaria para ayudar a los presos, o sea, no ayudar, sino que compartir la lucha contra las cárceles con los presos, fue la agrupación de amigos y familiares de detenidos del caso Bomba 1, que fue el 2010 que se formó más o menos. Y ahí participaron, como decía el nombre de la agrupación, familiares y amigos de personas que fueron detenidas en este como caso que buscaba condenas para las personas que supuestamente estaban involucradas en atentados explosivos, en asaltos a banco y una larga lista como de acciones que tenían que ver con una lucha contra el capitalismo, el Estado, las leyes, y una forma también de búsqueda de una vía alternativa que escapaba de la legalidad. Entonces esas son como las dos instancias que más se tienen como de referente, pues Camina Libre, que duró hasta el 2005, y la agrupación esta, que fue desde el 2009 hasta el 2011 que salieron los chiquillos. Y desde ahí en adelante no existió una coordinación de presos más allá de politizada, porque existen agrupaciones de familiares de presos, pero presos de repente mal llamados comunes, como de población penal. ¿Hay algún contacto con gente que hace este tipo de trabajo quizás con comunidades mapuches? Porque igual comuneros mapuches son quizás como el grupo de prisionero político que existen en los territorios chilenos y tienen, por decirlo de una manera, como más experiencia con el tema. No sé si ya han pensado, si tienen conexiones con algún grupo que esté haciendo este tipo de trabajo. Es que los mapuches igual son mapuches, sí. Es diferente, no son chilenos, y tampoco son anarquistas, no son marxistas, no tienen una ideología política, son mapuches y se reconocen como una etnia y tienen una caracterización como propia de ellos mismos, muy... Sí, tienen su propia cosmovisión. Claro, su propia cosmovisión, sí. Claro, una cultura propia, no son chilenos. Entonces la experiencia que tienen ellos básicamente es como una organización territorial en base como a donde ellos habitan. Y las ayudas que se le dan, o sea, no las ayudas, sino que como este apoyo a sus prisiones políticas lo dan directamente como las familias y los mismos lofts de los cuales ellos son parte. Entonces, más allá de alguna complicidad en ciertos como actos o pertenecer de repente o estar en las mismas cárceles que ellos, y generar así como redes de protección dentro de la misma cárcel, no existen muchos contactos, porque ellos tampoco se contactan mucho con chilenos, con anarquistas, con marxistas, con todos estos demás grupos. Lo que sería grato igual, lo que sería grato que hubiera como una coordinación y una unidad respecto a la lucha anticarcelaria, porque son la cárcel se encarga de buscar, vigilar y castigar a todas las personas que luchan contra el Estado, luchan contra el capitalismo, luchan contra todas estas manifestaciones del poder así como hegemónico. Entonces sería grato tener una coordinación, pero por el momento yo como que son puros grupos aislados y lo que se busca es precisamente eso, pues como una unidad en contra de las prisiones políticas. O sea, por lo que entiendo, entonces tú tienes experiencia también en Santiago. ¿Ves alguna como diferencia de organización quizás barrial o más territorial entre la capital y Concepción? Quizás algo que se pueda rescatar, que quizás dé como un hincapié de otra, no sé, de una manera diferente de cómo se hacen las cosas acá, en contraste con Santiago, digamos. Es que, por ejemplo, en Santiago lo que ocurre es que como es tan grande, hay una cantidad gigante de personas que también está privada de libertad como con el carácter de preso político. Lo que pasa ya es que hay poblaciones emblema, igual como la Vía Francia, la Victoria, la Hormida, que tienen agrupaciones también de apoyo a las personas que están privadas de libertad dentro de sus propios territorios. Aquí Conce funciona más o menos como de una forma más conglomerada, o sea, como que todos los sectores que componen Concepción, desde Chihuayante, Lota, Coronel, más o menos son parte de lo mismo. Entonces, igual desde ahí, yo lo que puedo ver es que hay una facilidad o una posibilidad de que se les facilite mucho más la coordinación para apoyar a los presos políticos, porque punto uno, son menos, la gente se conoce más, y tiene como la posibilidad de culturalmente estar más unidos. Pues en Santiago generalmente es una cuestión muy de comuna, de barrio, de población, y las organizaciones que son transversales se juntan como en base muchas veces a hitos que han ocurrido en las cárceles, como 81 Razones, que es la agrupación que vela por los derechos humanos y el cumplimiento de los protocolos intrapenitenciarios a raíz de la muerte de 81 presos en la cárcel de San Miguel el año 2008-2009, no recuerdo. Entonces, yo creo que lo que se debería hacer es como ver un poco más hacia el lado, por ejemplo, las personas de Santiago, ver un poco cómo se hacen las cosas en Conce o en las otras ciudades que son más pequeñas, y Conce también a la vez replicar ciertas como actitudes, o no actitudes, sino que actividades que realizan o formas de organizarse que tienen en la capital, que de repente tienen un carácter como más de intensidad, de hacer como acciones pequeñas, como tomarse edificios, cosas así, para exigir derechos o exigir lo que se esté exigiendo, en conjunto también con protestas dentro de las cárceles. Yo eso no lo he visto, por ejemplo, acá en el sur, en otras ciudades. Sí lo he visto en Santiago, que se generan manifestaciones fuera y dentro de la cárcel, provocando una mayor presión dentro de la directiva de gendarmería para acceder a cumplir estas cosas que se exigen. ¿Cómo se puede acceder si es que no hay como un conocimiento ahora sobre, estábamos hablando sobre protocolos de carabineros, protocolos legales? ¿Tú sabes de alguna manera en que la gente puede acceder a eso, a ese tipo de información, o es algo que se está como descubriendo ahora? En términos como legales, cualquier persona podría tener acceso a cualquier información a través de la ley de transparencia, pero para eso hay que estar inscrito como en una página de internet del gobierno, o tener una personalidad jurídica que ejecute la solicitud para obtener ciertos datos. Entonces desde ahí se puede obtener cualquier dato, desde los protocolos de carabineros, desde sueldos, intereses creados, por ejemplo, de empresas, se puede obtener cualquier tipo de información. Yo creo que más allá de fijarse como en los roles que va a tener la policía o en los protocolos que tiene la policía, que no los va a cumplir porque ellos son garantes de fe y ellos pueden decir que lo hicieron, yo creo que es más importante como cuidarse en el accionar más que al momento de la detención. Por ejemplo, si tú estás accionando de una forma directa y estás ejerciendo violencia minoritaria de carácter anarquista o marxista dentro de un contexto de marcha, tenéis que tener ciertos resguardos para que no te tomen preso, pues, porque la garantía al final nadie te las va como a asegurar, porque los policías son los mismos que secuestran, torturan, te desaparecen. Entonces, más allá de preocuparse, yo creo que de los protocolos, que siempre van a ser serviciales como al Estado y al cumplimiento de sus leyes, uno debería preocuparse como de hacer las cosas bien y después si es que salen las cosas mal, generar, tener un apoyo y una, un colchón para que las personas que caigan en cana estén bien pues, y puedan obtener su libertad lo más pronto posible. Yo creo que más que enfocarse en los protocolos de carabineros, en el enemigo, si bien es bueno conocerlo, debería uno enfocarse la energía en generar organización para resistir los embates como el poder. No sé cómo fue para ti o gente cercana para ti este como, esta como explosión de revuelta social y también que si hay algo como rescatable de lo que está sucediendo, si yo tengo la impresión de que se están abriendo como puertas en términos de discurso social y de organización social, no sé si tienes también ese sentimiento. Primeramente algo inesperado, porque por ejemplo yo, bueno, igual soy joven, pero llevo como desde los 16 años activo en como la lucha como anticarcelaria por cosas familiares, entonces, y también así como contra todas las condiciones que genera como el postcapitalismo así como en nuestras vidas, po. Entonces fue una cuestión súper sorpresiva ver que todas las personas se alzaban en contra de una cuestión que yo llevo haciendo y muchos grupos que si bien son pequeños llevan haciendo hace muchos años. Fue algo sorpresivo porque nos dio la impresión de que todos tenemos el mismo malestar, como que hay un malestar generalizado respecto como al sistema económico, político, social que existe. Entonces ese malestar se evidenció de la forma más bonita que pudo haber ocurrido, a través de la violencia contra los símbolos del poder. Así fue una revuelta totalmente iconoclasta, así contra los iconos, por ejemplo, de las fuerzas de orden pública, contra los policías, contra las estatuas, por ejemplo, de los militares, que generalmente son masculinos y son militares, contra los políticos que detentan como el poder de representatividad de las personas, contra muchos otros símbolos. O sea, fue una revuelta súper nihilista y iconoclasta que las personas ni siquiera yo creo que se dieron cuenta de lo potente que era su mensaje, po. Y ya después, como con la represión, se acentuó mucho más como el verdadero rostro como del aparato estatal. Al sacar a los militares, al matar gente, desaparecer gente, montaje. Por ejemplo, tengo dos vecinos que mataron, tengo un amigo que mataron en La Serena, tengo como tres amigos presos, privados de libertad, que seguramente van a estar como 5 años o más presos. Entonces se empieza a ver y la gente empieza a evidenciar un poco la verdadera cara del Estado, pues que si tú te rebelas contra las condiciones que ellos quieren tener, va a tener castigo, va a tener cárcel, va a tener muerte, va a tener desapariciones y va a tener repercusiones en tu vida que son nefastas, pues. Entonces como que desde ese punto de vista ha sido bacán verlo, porque los locos están mostrando su verdadero rostro, pues. El verdadero rostro como de la socialdemocracia, pues que eso es como una dictadura capitalista envuelta en toda una parafernalia que se supone que es participativa, democrática, cosas así. Pues. Entonces esa fue mi impresión, fue como de gusto, pero de miedo, de alegría, de muchos sentimientos encontrados, no saber qué pasaba, que los militares estaban en la calle disparando, mataban gente, pero también de alegría al ver, no sé, personas que nunca habían salido a la calle, vecinos, saqueando cadenas internacionales de supermercados, así de una forma súper instintiva y súper desde la espontaneidad y desde la rabia visceral que venían acumulando hace quizás cuántos años. Y ahora que ya pasó un mes de revuelta, pero las manifestaciones siguen, la gente sigue saliendo a la calle, quizás no con los mismos números que antes, pero no sé, ¿cuál es el momento político ahora? Como ¿cuál es el momento de accionar que quizás hay que enfocarse? Hay que seguir enfocándose en ir a la calle, pero quizás hay también otras cosas en las que enfocarse. Yo creo que como desde la espontaneidad tiene como una efectividad a corto plazo, de como la rabia, así como genera en el mismo instante cuando hay algo que te molesta, actúa tu espontaneidad y resuelve, entre comillas, una cuestión que es inmediata. Entonces ahora que ya es una cuestión sostenida, llevamos un mes, un poco más de protesta, la gente sigue saliendo a la calle, quizás en menor número, pero es necesario organizar como esta rabia. Organizar esta rabia, encauzarla y politizarla. Como que no es coincidencia que el sistema de salud tenga una forma, que el sistema de transporte tenga una forma, que la ciudad urbanísticamente esté estructurada de una forma, no es azaroso. Es todo para sustentar y todo en función de un sistema económico que busca como aniquilar la autonomía de las personas y adosarla a la fuerza a un Estado. quitarle todo el poder político y aglutinarlo en una sola institución, que el Estado y todo su aparato. Y para ese, y para esa función tiene como elementos coercitivos como las fuerzas del orden, la cárcel, que es lo que estamos principalmente como enfocados a atacar, y las otras instituciones, pues, o sea, como las escuelas, los hospitales, que son todas como instituciones que vienen de como con un carácter militar, así como eso. Entonces yo creo que el momento ahora es como organizarse en términos como barriales, comunales, regionales, con amigos, afinidades, y también un poco borrar las barreras un poquito ideológicas en pos de juntar fuerza, porque los locos tienen mucha fuerza. Yo me considero así una persona muy cercana al anarquismo, fui preso político y toda la cuestión, y no tengo problemas, por ejemplo, en compartir con personas que tienen un discurso que de repente es contrario al mío, sabiendo que tenemos como un fin en común, po. Que en este caso, por ejemplo, el de lo que nos convocó el día de hoy fue la solidaridad anticarcelaria, po. Tenemos el mismo fin, y yo creo que se pueden obviar un poco estas barreras ideológicas de pensamiento en pos de un objetivo común a través de la organización. Esto lo va a escuchar gente que está en otros lugares. Si tienes algo más que quieres agregar, que quizás yo no te pregunté, o que quieres que otra gente afuera escuche sobre lo que está aconteciendo. No, más que nada que la lucha sí va a seguir después de esto, y cuando esto se acabe igual hay que seguir luchando nomás, y como desde Chile hasta Grecia, desde, no sé, desde Alemania hasta Kurdistán, así como que hay que darle nomás hasta que nos muramos, nos maten o lo que sea, hay que darle nomás, y al final en algún momento vamos a ganar. Eso. Tu mismo sexo no es cierto, no hay leyes para más. Sería más fácil ser gorila. Ojalá hayan disfrutado de este podcast especial desde Chile. Escuchamos tres canciones, no recuerdo el nombre de la primera. La segunda canción es de la banda Los Carepolera y se llama A Bailar y Luchar. Y por último escuchamos recién una canción de Mengano grabada en vivo. Y como cierre van a escuchar Las Tesis. Pueden escuchar más audios y entrevistas completas en nuestra página web de la A Radio de Berlín, y nos pueden seguir en Twitter @a_radio_berlin.